I feel you. Te huelo. Te veo en el sofá. En tu sitio. Cierro los ojos. Los abro. Y no te has ido. I feel you. Tu risa. Tus tonterías de siempre. Necesito estar aquí. ¿Qué cosas tienes? I feel you. No estás, pero te siento conmigo. I feel you. Programa tus hologramas aromatizados con sonidos en menos de 10 minutos y disfruta para siempre de tus seres queridos. I feel you by Eternal Care.